La noche no es la noche ideal, romántica de los cantos versallescos o trinos de pájaros en algún amanecer. La noche de la novela triste es cuando sus luces se apagan y aparecen las sombras criminales en las esquinas de los bares, en las casas, a los pies de la cama, debajo de las sábanas, en los colores de los muebles, en la opacidad de las tablas, detrás de los cuadros, arriba del armario, en los rincones de la escalera, en este libro, en medio de estas páginas, en el temblor de tu sonrisa, en ese espejo del baño, en el cepillo del pelo, en el olor de tu traje, en el cubierto de la mesa, en la cajita de música, en el calcetín broche de una noche antigua, en la maleta, en la página del medio, en el candor, en la maceta de flores, detalles del tejido y el pañuelo a rayas, en el sillón Bauhaus, en el cuadro de Frida Kahlo, en el retrato de revistas viejas, en los platos de comida, en el charquicán y el luche, en los juegos de luces pascuero, en los vasos de vino, en la ponchera, en el apiao y pajarete, en el chaleco azul, en el anillo, en el collar de un cuello, en los aretes, en las páginas sueltas aquí mismo, en el hilo del medio, en el piso de la cocina, en la heladera, en la silla de paja, en el jarro del café, en la azucarera, en la mermelada, como si arriba, en la cucharita del té, crochete del estío, en la Biblia latinoamericana, en el cantar de los cantares, en el libro de Job y Jeremías, Chile aparece como un inmenso caballo muerto, tendido en las laderas de los Andes, bajo un gran revuelo de cuervos. Vicente Huidobro, páramos y luna, en el saumerio, en el camulario, en el sagrado corazón de Jesús, a la entrada de la casa, en el póster de psicosis, en el cuarto, en la música de Lola Marto, en el afiche de Poco Día, en la postal del himno, en el rostro sudaca, en estos ojos chinescos, debajo de todo eso, en las puntas, como si nada, en los santitos, en el pulpo, en todo eso. Cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando miras de reojo, cuando fijas la vista, cuando te acercas, cuando hablas, cuando callas, cuando brincas, cuando te das vuelta en la mañana, una hora después, cuando te agachas, cuando sudas, cuando aguantas, cuando aúllas, cuando todo eso el poeta inglés pudo decir, algo huele a podrido en Dinamarca. Pero nosotros, más desgraciados que él, nos veremos obligados a decir, todo huele a podrido en Chile. Vicente Huidobro, después de quedarte escuchando las gotas de la llave mala, después de la lluvia de julio, después de julio, después del frío, después del helado del invierno, después de la remesa de julio, después de la carta de julio, después de las cuentas del invierno, después de la piel seca del invierno, después de las noticias del invierno, Irene Pavlova es la reina de las noches moscovitas. Se parece a Rusia, se parece a Hong Kong, se parece a Miamicito en Bolivia, se parece a Blade Runner, se parece a los derrumbe, se parece a la tarde, se parece a las nubes rosadas de la tarde, se parece a un justo invierno, se parece a las telarañas de la babushka, se parece a mi amigo viejo, se parece a su abrigo gris, se parece a su semblante adusto, se parece a la niebla, se parece a los pobres del sur, a los pobres del norte, a los pobres del oriente, a los pobres del este, se parece a esta ciudad, se parece a este rincón, a este vacío, a este abismo, a esta angustia, a este insomnio, a este chifón, se parece a tu rostro. Entonces, te tomas un bromazepam, te tomas un diazepam, te tomas un tricalma, te tomas un alprazolam, un lorazepam, benzodiazepinas, fluoxetinas, el irsec de la dicha, te lo tomas todo, te lo comes todo, te lo hablas todo, lo tragas todo, y en medio de la semana, para los sentidos marroquíes, colombianos y paraguayos, y aparece por arte de magia el desierto florido, y la palabra no de añañuca amarilla y de añañuca roja se entrelazan con los lirios del campo y terciopelos enredándose como cabelleras enamoradas, garras de león, diegos de la noche y chinas. hierba del hielo, encintan coronillas de fraile, cardo blanco, flor del minero, y fucsias, pata de guanaco, malvillas, renillas, y cactus, azulillos, monjitas, y pajaritos. No tocar. Creo que tiene que ver con el olvido. Creo que tiene que ver con una madre muerta. Se parece a Ciudad Miseria de Perú. Se parece a Ciudad Oculta en Argentina. Se parece a las favelas de Brasil. Se parece a South Bronx de Nueva York. Se parece a Blade Runner. Se parece a los derrumbe. Se parece a los ojos que salen de las capuchas en Chiapas. Tiene paredes blancas, tiene rejas. Tiene perros rabiosos tras las rejas. Tiene mercados, tiene malls. Tiene edificios de vidrios, tiene edificios nuevos con más vidrios, donde se reflejan nubes grises, tiene todo nuevo, tiene comunicaciones, tiene celulares, tiene policía nueva, tiene autos nuevos, tiene camas nuevas, tiene puertas nuevas, tiene ventanas nuevas, tiene metro nuevo, tiene bancos nuevos, tiene reformas, tiene seguridad nueva, tiene miedo nuevo, tiene comida nueva, tiene hambre nueva, hay olores viejos, olores a revistas viejos, olores a trapos viejos, olores a enfermedades gringas, olor a transpiración germana, olor a fantasía añeja, olor a nafta, olor a pilchas europeas, olor a fajas gringas, a solapas gringas, enaguas gringas, faldas gringas, pantalones gringos, cubrecamas gringas, cortinas gringas, mercado usado, a cuáquero, a western, col, olor a calvino. Tiene olor a adrenalina, tiene olor a papa frita, tiene olor a pollo frito, tiene olor a hamburguesa, tiene olor a ketchup, tiene olor a comida macrobiótica. Creo que tiene que ver con el olvido, creo que tiene que ver con una madre muerta.